Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos. Bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Estamos acorralados por el fútbol y la mediocridad, pero no nos rendimos. Tenemos la fuerza para durar, como dice este tema de los Ramones. Strength to Endure, de Ramón, ¿lo conocés? Así es, señores, los Ramones haciendo Strength to Endure. No soy un fan de los Ramones, ustedes saben, pero este tema siempre tuvo algo que me enganchó poderosamente y pertenece a aquella etapa tan particular en que los Ramones venían asiduamente a la Argentina y tuvimos la oportunidad de conocerlo a Joey, que era un tipazo realmente. Siempre lo vamos a recordar con el mayor de los cariños. Tuvimos una semana realmente intensa y un fin de semana de novela, porque después de mucho tiempo se produjo un reencuentro, para muchos impensable, para otros difícil, y finalmente ocurrió. Ocurrió en Groove. Beto Samarvide presentó su show con banda solista, muchos invitados, pero uno especial, que fue el señor Ricardo Iorio. Estuvieron en el escenario, lo transmitió Rock and Pop, fue una emoción tremenda, pero tremenda. La gente que estaba ahí te puede atestiguar que fue algo especial, se nos entrecortó la voz en algún momento a Miki Luzardi y a mí que hicimos la transmisión, y francamente el poder que venía del escenario, que era un poder combinado de la música y la emoción, por supuesto, fue algo muy especial. ¿Vos querés revivir parte de ese momento? Bueno, hoy vamos a revivir parte de ese momento y vamos a empezar con el momento precisamente en que Ricardo Iorio subió al escenario. Previamente había presentado Beto al Tano Marcielo. Imagínate, tuvo el Tano Marcielo, tuvo Beto Seriotti, tuvo Adrián Sensi, tuvo por supuesto Ricardo. Y en ese momento cuando lo estaba presentando al Tano Marcielo, Iorio subió casi sin aviso, sin darle tiempo al Beto a presentarlo, y se largaron con una versión de Muy Cansado Estoy, que si yo te digo que fue coreada, me quedo cortísimo. La estás escuchando en Tiempos Violentos. Para todos los pelotudos que dijeron que no iba a venir, el señor Ricardo Iorio. Gracias, Ricardo. Un momento muy bonito y feliz. Así es, señoras y señores, lo impensable a veces ocurre y en este caso fue maravilloso, ¿para qué negarlo? Algunos decían, Ricardo se tenía que haber puesto el bajo, se tenía que haber calzado el bajo y tocar. No, no, salió a cantar, salió a presentarse y salió a abrazarse con el Beto en un abrazo que en algún momento fue privado, pero se hizo público finalmente. Vos sabés que este programa del día de hoy lo grabamos especialmente para la web y lo grabamos unos días antes de la presentación de Alma Fuerte en All Boys, que está planeada para el día 22. Este programa está pensado para el domingo 23, así que ya habrá pasado la ocasión, pero es esperable y es rumor y casi vox populi que el Beto va a estar haciendo una intervención en ese show como para devolver atenciones. Esa es la idea. Mientras tanto, nosotros nos dedicamos un poco a las novedades que, a pesar de que en estos tiempos estuvimos limitándonos a la web, se siguen produciendo sin importar nada porque salen bandas de todos lados y sobre todo, más allá de las bandas nuevas, hay bandas que continúan haciendo cosas y otras que nacen a partir de otros proyectos. Por ejemplo, acá tenés a los suecos de Civil War, que nacieron de una separación. Es decir, el año pasado Sabaton, la banda liderada por el cantante Joakim Brodén, sacó un disco titulado Carolus Rex. Fue uno de los discos del año, en mi humilde opinión. Bueno, ese disco fue el primero sin el resto de la banda, sin los Sabaton como banda. Quedó nada más que Joakim Brodén con nuevos integrantes. Y estos nuevos integrantes se fueron a formar otra banda llamada Civil War. Ocurre que los dos salieron ganando, cosa que rara vez ocurre. Viste que en las separaciones suelen perder los dos. Eso es lo que suele ocurrir. A ver, pensaba, por ejemplo, en Sepultura. Se va Max Cavalera, forma Soulfly, queda Sepultura. Perdieron los dos porque, de alguna manera, dividieron fuerzas. Bueno, en este caso, los dos salieron ganando. Tanto Joakim Brodén con Sabaton y su Carolus Rex fue maravilloso. Y este disco de Civil War, que acaba de lanzar su debut precisamente, bueno, se llama The Killer Angels, Los Ángeles Asesinos, y tiene a uno de los vocalistas más extraordinarios de los últimos años, que se llama Nils Patrick Johansson. Un tipo que está en Wuthering Heights, en Astral Doors, pero de la misma manera que Jorn Lande o Diego Valdés, para nombrar a alguien que tenemos muy cerca. El tipo participa de un montón de proyectos porque tiene una gran voz y lo llaman como para alquilar su voz cada vez que hay oportunidad. Bueno, lo llamaron y el tipo la puso toda para este proyecto de power metal que se llama Civil War. Esto, anótalo, también puede ser uno de los discos de este año 2013. El tema es que vamos a escuchar, First to Fight, primero en pelear. Fair! Y vamos a continuar con las novedades y vamos a continuar con suecos, en este caso, paladines del death metal melódico, los Dark Tranquility. Sacan disco, acaban de sacar disco, se titula Construct, es el 10º disco de la banda y tal vez el más diverso, según dice Mikael Stanne, el cantante. Además de todo, incluye una crítica feroz a la religión y la fe y tiene por característica particular un cambio de dirección en la banda, según dice Mikael Stanne. Vos podrás ver si es así o no. Lo que vamos a escuchar se titula, ni más ni menos, que Apathetic. Esto significa que no siente absolutamente nada, pero vos vas a sentir una barbaridad. Vamos a cerrar este bloque exclusivo de novedades con alemanes, che. Nada menos que el genial Udo Dirkschneider con su proyecto, ya decir solista es terrible, pero pasaron tantos años de que está con esta nueva etapa que llamarlo solista ya es casi un pecado. Así que más allá de Accept, más allá de todo, hay nuevo disco y se llama Steel Hammer. No esperes títulos muy originales de parte de Udo, o sea, martillo de acero, como corresponde, va, en pocas palabras. Y es un disco que tiene la característica de ser el primero donde no participa Stefan Kaufmann, que ustedes saben que se fue alejando, primero por motivos de salud, después por otros motivos, aunque todavía está ligado a la banda en lo que se refiere a producción y demás. Steelhammer es un álbum particularmente tradicional de U2, pero tiene un tema en castellano que nosotros vamos a presentar ahora, y al decir que en castellano involucra un dueto nada menos que con Víctor García, aquel cantante de Avalanche que ahora está en Warcry, la banda española, y que yo tuve la oportunidad de ver y que realmente me gustó muchísimo, más de lo que esperaba, francamente. Con Víctor García hacen esta versión de un tema propio que se llama Dust and Rust y que le titularon Basta Ya. Tiene todo que ver con las manifestaciones, con las quejas populares y sobre todo con el movimiento por los derechos del hombre que se está dando en todo el mundo de la mano de los indignados, desde Turquía a Siria, pasando por Brasil y acá también en la Argentina se ha dado. Toda manifestación en contra de los gobiernos y los poderes económicos son manifestaciones de indignados. Así que, como bien dice Udo, basta ya en el último programa para la web de esta temporada, porque después esperamos que el próximo domingo ya estar al aire normalmente. Basta ya, dice Udo, y nosotros también. We'll be right back.